Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Estamos en esta última media hora de Rabia del Silencio, Arte y Cultura en la Construcción de Nuestra América, por Radio de la Azotea, como todos los miércoles de 17 a 19. Saludamos a todos los amigos y las amigas que están escuchando el programa y que cada semana se suman a ser parte de este encuentro que es la radio, de este encuentro que es este programa. Como decía don Atahualpa Yupanqui, le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Recién estuvo cantando aquí, nos dejó el aire lleno de su música, Ignacio Julián Gómez, el Chaca, estuvo aquí cantando su música. Y también hoy tuvimos una linda charla con Ariel Leira desde Buenos Aires, este genial compositor. Hablamos con Mariano Lorenzo de Bluff Latinoamérica, la Casa de Arte de Falucho y Santa Fe. Y ahora presentamos la música de este señor que suena en Cortina, que se llama Luis Enrique Mejía Godoy, un músico y cantautor nicaragüense, uno de los más importantes compositores de aquel país centroamericano. Pertenece a una familia con tradición musical, su padre era músico y su hermano, Carlos Mejía Godoy, también es un renombrado músico de Nicaragua. Participó activamente en el periodo de gobierno sandinista, cuando triunfó la revolución en Nicaragua en 1979 hasta 1990, con responsabilidades en él, porque fue la voz, una de las voces más importantes de la revolución sandinista. Su obra de contenido altamente social es muy importante en la historia de la música de Nicaragua. Él nació en Somoto, Madrid, en Nicaragua, en 1945, tiene 70 años. Tuve la oportunidad de encontrarme con él en mayo pasado, cuando compartimos el Festival de la Canción Social Canto de Todos, y en ese momento fue propicio para tener un momento de intimidad para dialogar sobre la historia, sobre la música, sobre el canto social. Vamos a tener una primera parte en esta entrega de Rabia al Silencio de la larga entrevista que hemos tenido con Luis Enrique Mejía Godoy, el trovador nicaragüense, y en esta primera entrega vamos a hablar de la historia. Él fue parte de aquella revolución sandinista que triunfó en 1979 en Nicaragua, y de esta manera nos cuenta cómo ha sido la experiencia en aquel momento histórico y cómo se fue entrometiendo la música, la canción social, como algo importante en la disputa simbólica para que triunfe la revolución. ¿Qué significó para vos y cómo fue la experiencia en tu militancia desde la canción el periodo de la revolución sandinista? Sin dudas hay un antes y un después para Nicaragua y también para nuestra América de esa revolución, y me gustaría que cuentes como protagonista de todo ese proceso desde la canción, ¿cómo fue para vos? Hay un antes, un durante y un después, dichosamente, ¿no? Todavía estoy vivo para contarlo y para cantarlo. Yo vengo de una familia de poetas, de músicos populares. Mi padre era constructor de marimba, marimbero, gardeliano, clariano, y enamorado de la música, la honradez de cantar en voz alta es por él. Él nos enseñó también a escuchar a Atahualpa Yupanqui. Está hablando de 1950. De tal manera que nosotros empezamos a cantar a finales de los 60, convencidos ya de que teníamos que ser trovadores, músicos de oficio. No sabíamos hacia dónde íbamos, pero queríamos rescatar un poco lo propio, lo nicaragüense, el folclore, la canción recopilada, lo anónimo, y empezamos a hacer nuestro primero garabato, ¿no? Fue cuando, en el caso mío y también de Carlos, pero en el caso mío particularmente, no sé por qué mi conciencia me dictó, me puso la mano sobre el papel para escribir sobre la realidad que vivían los campesinos, que yo recordaba cómo vivían en mi pueblo. Estoy hablando del 70, ¿no? Y empecé a escribir canciones sobre el problema de los campesinos, la tierra, los terratenientes, nada político, todo era social. Hasta que inevitablemente eso me llevó a una cosa política, inevitablemente. 69-70. Ya en el 72, ya en mi canción hay una simpatía por la lucha armada, por la lucha del Frente Sandinista, que nace en el 63. O sea que estamos hablando de una cosa nuevecita, ¿no? Un embrión en la montaña, y empezamos a hablar. Y curiosamente, al mismo tiempo, Carlos empieza también a hacer lo mismo que yo. Y yo lo mismo que Carlos. Y compartimos las dos cosas, y compartimos los dos eso. Y nos damos cuenta que hay otros países, porque estábamos totalmente aislados en Nicaragua y Centroamérica. Hasta nos damos cuenta que hay un... Ya no, Atahualpa lo conocíamos, y la Violeta, pero no conocíamos a Daniel Biglietti, ni a Víctor Jara, ni a los Parra, ni a Silvio, ni a Pablo, ni a Amparo Ochoa en México, ni a Oscar Chávez, mucho menos a Roy Brown en Puerto Rico, etcétera. Y fueron apareciendo Zita Rosa en Uruguay, y fueron apareciendo estos cantautores, compositores, Horacio Guaraní, por supuesto Mercedes Sosa como cantante de un cancionero social, con algunas cosas de compromiso político también. Estamos hablando, acordate, de los años 70, que todo esto era pura dictadura. Y es el momento más álgido de la canción, que nos inspira a nosotros a tratar de tener una relación estrecha. Es curioso, ¿no? Fíjate que los primeros encuentros, ¿sabes dónde se dan? ¿Dónde conozco yo a Manguaré, a Silvio, a Pablo, a Quilapayún, Intilimani, etcétera, Daniel, ¿cómo que se llama? Ali Primera, ¿quién te digo? Tanta gente en la Cúchica, un montón de gente. Estaba hablando de América Latina, pero estaban en el mundo, en la RDA, Festival Internacional de la Canción Política se llamaba, Berlín 1971, imagínate vos. Y ya en Cuba se había reunido Silvio, Pablo, Biglietti, no sé si había estado Víctor, no recuerdo, y alguien más, el primer encuentro de la canción Protesta, 1968, si no me equivoco, en la Casa de las Américas. Esas dos cosas, el Festival de la Canción Política en Berlín, el Festival de la... el encuentro de la canción Protesta, le decían en ese tiempo, ¿no? O la canción alternativa, o la canción revolucionaria, como se le quiere decir. Y el Festival Internacional de la Juventud y los Estudiantes, que se hizo 73 en Berlín, la RDA, y en el 76 o 78 en Cuba, si no me equivoco, ayudó a ese encuentro de cantautores. Claro, para entonces la solidaridad con Chile, con Uruguay, con Argentina y posteriormente con Nicaragua fue creciendo, y todo el mundo se apuntaba y se sumaba, y se hacían los festivales internacionales de la canción, que empezaron en México, continuaron en Nicaragua, después en Ecuador, y el último no me acuerdo dónde fue. Estos festivales que se llaman de la nueva canción latinoamericana, ¿no?, que eran apoyados por la UNESCO y los ministerios de cultura de cada uno de los gobiernos que ya habían cambiado, a excepción de Chile. Entonces es una historia muy larga, mi propia historia, pero no es muy distinta a la de todos estos compañeros. Es muy, como decimos en Nicaragua, chachagua, gemela, ¿no? Es la misma historia. Unos años más, unos años menos. La gente que ahorita tiene 75 años, yo tengo 70, la gente que tiene 68, como Silvio y Pablo, y ¿cómo es que se llama? Y Vicente, la gente que tiene 60, pues, somos esa generación, ¿no? Que hoy, en algunos todavía estamos vigentes, estamos no solamente cantando, sino produciendo una canción. Mi vinculación con el Frente Sandinista fue por la canción, no fue por la política, no fue por la guerrilla como tal. Yo nunca fui guerrillero, pues. Yo nunca tomé un fusil. Lo tomé para ir a la montaña, pero mi principal arma era la guitarra, el canto, la poesía, como muchos otros cantautores. Pero me comprometí 100% a nivel de la solidaridad internacional hasta el triunfo de la revolución, y me fui a trabajar con Ernesto Cardenal en 1979 a Nicaragua. Y desde ahí organicé un grupo de músicos que se llamó Mancotal, con el que viajé por todo el mundo y grabé 5 discos, y fue una tarea muy fuerte de movilizaciones en las montañas, de apoyar el servicio militar patriótico, la guerra contra la contra, la defensa más bien de la intervención norteamericana, todo este rollo muy fuerte, muy jodido, amenazados, emboscados, y bueno, estamos vivos, gracias a Dios realmente, porque estuvimos muy, muy cerca de la muerte muchísimas veces, pero realmente no era nada o no es nada en relación a lo que la población puso, toda la sangre generosa del pueblo para la liberación de Nicaragua y la defensa de la revolución. En esos años fueron años intensos, yo digo 8 años, 9 años del proceso revolucionario, son para mí como 50 años realmente. Eso es una barbaridad. Qué placer escuchar a este trovador, a esta voz fundamental de la canción social de nuestra América, como es Luis Enrique Mejía Godoy, de Nicaragua al mundo, un representante a través de la música de el sandinismo en Nicaragua, y por sobre todo un cantor fundamental de la verdad, un cantor del pueblo, un cantor que recorre todas las músicas de su territorio, las raíces, las toma y las lleva a través de la música con palabras dedicadas a la gente común, a los trabajadores, a las luchas sociales. Realmente ha sido un gran placer poder compartir con él aquel encuentro de la canción social Canto de Todos, y a otros 20 representantes de la canción de nuestra América, de 11 países distintos. Seguimos hablando con Luis Enrique Mejía Godoy, y para continuar esta charla en Rabia al Silencio, él mencionaba cómo fue después de la caída del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Entonces, qué sé yo, después de la derrota del Frente Sandinista, nosotros seguimos cantando. Todo el mundo creía que nos íbamos a retirar, chao, porque ya no hay tema, y nosotros siempre hemos dicho, le cantamos a la vida, le cantamos al futuro, le cantamos a la esperanza, le cantamos a la identidad, a la raíz, a la convicción, a la seguridad de que esta canción también puede servir para la defensa del medio ambiente, que esta canción puede servir por los derechos humanos, por la paz de Nicaragua y del mundo, contra la guerra en cualquier rincón del mundo donde haya un explotado, por la solidaridad internacional con los pueblos, por la unidad de América Latina en todo sentido, en todos los aspectos de la unidad, por la hasta por luchar contra una sociedad de consumo que impone una música barata, basura, chatarra, rápida, úsese y bótese, que está llenando absolutamente, no solamente a las emisoras, sino a través de las emisoras y las redes sociales, la cabeza de los jóvenes, el corazón de los jóvenes. Es realmente, eso es terrorismo. Es terrorismo, considero yo, porque está haciendo mucho daño. La dignidad de la mujer, los derechos de los niños, contra la violencia intrafamiliar. Es mucho, sobran razones para luchar y para seguir luchando, y por hacer de la canción también una herramienta para abrir conciencias y despertar, abrir ventanas, quitar cerrojos, sacar de la cárcel esperanza, que la tienen aprisionada, o la tienen de rehén a la ternura, y todas estas cosas. Independientemente que sea una canción de amor que hago para mi compañera, una canción para un hijo recién nacido, o una canción para mi madre, o una canción para el general Sandino, o una canción para, en solidaridad con determinado pueblo por su lucha. De tal manera que antes, durante y después, mi canción, claro, hay cosas coyunturales, hay cosas muy coyunturales, pero hay cosas que trascienden el tiempo, la distancia y todo, ¿no? por ejemplo, la gente de alguna manera pues dice agradecerme porque yo escribí 3 canciones para Sandino. No es que sin esas canciones no se hubiera conocido el general Sandino, pero mi pueblo sigue siendo analfabeta. O sea que la canción es un vehículo magnífico para aprender la historia, para dar testimonio, más que leer un libro, inclusive más que leer un poema. Una canción inmediatamente te conecta. Entonces, siento una gran responsabilidad por eso. Y soy muy agradecido de la gente que me quiere y que me ama y que me da un lugar, porque ese lugar, de alguna manera, por ese lugar yo luché para que mi voz fuera precisamente la voz de los sin voz y la voz de los marginados, de los humildes y ahora de los emigrantes nicaragüenses, que son miles en Costa Rica porque no tienen trabajo y tienen que salir a buscar a los Estados Unidos o hasta España. Entonces, alguna gente ha querido decir que la canción social ya no tiene ninguna vigencia, que eso de la canción protesta, porque tratan de poner todo eso en ese embudo, ¿no? Claro, cuando las transnacionales del crimen, que son las mismas transnacionales de la música, les interesó esa canción, la vendían y hicieron éxitos. Porque yo grabé también para la Sony Music y para la CBS, por supuesto. Carlos, mi hermano, La Misa Campesina en España. O una canción, ¿te imaginas?, tan importante como Quincho Barrilete, que ganó el Festival de la OTI. Primera canción social que hace un festival, se toma el Festival de la OTI la canción. Todas esas cosas son fenómenos, son cuestiones históricas, algunas irrepetibles, pues, pero de las cuales tenemos que sacar lecciones para seguir en esta búsqueda tan importante de la unidad de nuestros pueblos. Y sin cultura no hay unidad. Sin música, sin canción, sin poesía, no puede haber unidad. Es imposible. De tal manera que los artistas en general y los músicos y los cantautores en este caso tenemos una gran responsabilidad. Y eso es la importancia que yo le doy a este encuentro precisamente. Qué placer escuchar los conceptos de Luis Enrique Mejía Godoy, con quien nos encontramos personalmente en Buenos Aires en mayo pasado, y estuve esperando el momento oportuno para presentar esta entrevista, en la cual él nos deja grandes legados de su pensamiento. Sin poesía, sin canción, no puede haber unidad, dice, con respecto a los movimientos revolucionarios, a los movimientos transformadores. Él es una de las voces más importantes de la revolución sandinista en Nicaragua, y hoy a los 70 años continúa igualmente de activo que en sus 20. Y ¿saben qué? Recientemente ha realizado un disco en el cual musicaliza a los poetas fundamentales de nuestra América. Y para terminar esta primera entrega de la entrevista con Luis Enrique Mejía Godoy, vamos a escuchar una de las canciones de ese disco que tiene a Luis Enrique musicalizando un poema de Gioconda Belli, que a su vez recita en el comienzo, y con eso también vamos a despedirnos de este programa Rabia al Silencio de hoy. Les agradezco mucho que hayan estado por aquí, que nos hayan acompañado estas 2 horas en Radio de la Azotea. Nos vamos a encontrar el próximo miércoles, cada vez más hacia fin de año, para vivir entonces otro programa nuevamente dedicado a esta temática, y tomando esa recomendación que nos daba Don Atahualpa Yupanqui: le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí, que no se quede callado quien quiera vivir feliz. No nos quedamos callados aquí en Rabia al Silencio y en Radio de la Azotea. Nos vamos con esta canción, El País Bajo Mi Piel, poema de Gioconda Belli, con la voz de ella en el comienzo, musicalizado por Luis Enrique Mejía Godoy. Muchas gracias. ¿Qué sos sino un triangulito de tierra perdido en la mitad del mundo? ¿Qué sos sino un vuelo de pájaros, guardabarrancos, enzontles, colibríes? ¿Qué sos sino pechos de mujer hechos de tierra, lisos, puntudos y amenazantes?